corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta acabaré. Comienza La Mestiza, estamos en vivo, somos FM Las Chacras, con Pablo Merol y Cristal en los controles. Comienza nuestro periplo musical de la semana. Te vamos a llevar de paseo y te vamos a hacer mover la patita. Vamos a bailar, vamos a escuchar un poco de música y nos vamos a enterar de qué anda este planeta, esta bocha golpeada al azar que vuela y vuela sin destino seguro. Nosotros en vivo, acordate que también salimos los jueves de 10 a 12 del mediodía y los sábados por sierras de 8 a 10 de la noche. Comienza nuestro periplo musical, nos vamos a encontrar con una orquesta bastante nueva, se llama la Orquesta Soul Jazz. Es un grupo musical de Canadá con sede en Ottawa que ha, bueno, realizado giras por muchas partes del mundo, sobre todo Canadá, Estados Unidos y mucho por Europa. Hacen una fusión bastante loca de soul, de jazz, pero también de funk y de afrobeat. Estilos latinoamericanos también. Firmaron con Strut Records, que es un sello con sede en Londres, un sello del Reino Unido, y que se centra más que nada en la música dance y el afrobeat. Mucho de afrobeat, que es la música africana que, bueno, los pioneros de la música africana medio jazzera al principio. Fela Kuti, Mulatu Astatke, que es el padre del Etio Jazz de Etiopía, y muchos músicos que salieron de África para tocar en Europa al principio y que llevaron esa música después de la oleada de éxito que recogió Miriam Makeba con su Pata Pata, y después sería Fela Kuti, Manu Dibango y este Mulatu Astatke, que es el padre del Etio Jazz. Bueno, la banda empieza con varios discos al principio muy exitosos, les va muy bien, empiezan a grabar, van a la BBC, hacen shows, como te conté, por distintas partes del mundo, hasta que sacan Resistance, que es un disco que lo lleva ya por Europa, en el 2015 más o menos, hacen Londres, Liverpool, Zurich, París, Lyon, Milán, Barcelona, Madrid, bueno, van por todos lados, hasta Atenas, Marsella. Les dieron un montón de premios. Es la banda de Pierre Chédetien. Es un piano eléctrico, toca clarinete, toca órgano, guitarra, de todo. Mariel Rivar, que hace la percusión y voz. Steve Patterson en saxo tenor. Ray Murray en saxo barítano. Zachary Franz en saxo alto. Y Philippe Lafreniere en batería. Desarraigado fue el primer disco. Después Freedom, Manifiesto, Sol Naciente, Solidaridad. Bueno, tienen un montón de discos. Yo elegí de Sol Naciente del 2010, el tema que arranca La Mestiza de hoy, la Soul Jazz Orquestra haciendo Akbara. ¡Ja! Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Nos vamos a ir a meter con un bajista, un guitarrista, un músico de Nigeria, que fue fundamental en la carrera de muchísimos músicos nigerianos. Se llama Godi Oku. Tenía una banda muy, muy zarpada que se llaman los High Grades. El tema que vamos a escuchar es de ellos. Se radicaron en una ciudad de Nigeria que se llama Enugu. Y ahí sacaban los discos de 45 revoluciones al principio, de Keep On Moving, uno de los temas más conocidos, Somebody's Gonna Lose or Win, Road Rider, Jumping Cat. Era un músico muy talentoso y tocaba la viola y el bajo, el blues, así con una brillantez impresionante. Pero tenía mucha reputación como técnico también de sonido, era un tipo que la veía siempre. Tenía mucha visión y a muchos de los músicos de Nigeria de aquel momento los preparaba. Cuenta la historia que en 2-3 horas les enseñaba a tocar algo y se los llevaba para su banda. Una vez estuvo 3 días enseñándole el bajo a un músico y después lo puso en la banda. Todo esto lo estoy leyendo de una nota que salió. Godi Oku, mi mentor y amigo. Porque del diario Independent, porque bueno, cuando él falleció en este año, en 2024, en enero, mucha gente se juntó ahí en Nigeria para, bueno, hay una sociedad de derechos de autor que es la COSON, de ahí de Nigeria, y envolvieron el ataúd con la bandera de COSON, porque era un tipo que, un ingeniero de sonido, un músico icónico, motivador de toda la industria musical, líder de los High Grades, como te conté, pero también propietario de Godiak Studios, un tipo que hacía tocar y grababa a todo el mundo de la música nigeriana, ¿no? Cuentan que bueno, hay un montón de historias que va contando la nota de músicos que bueno, se formaron ahí en 3 horas tocando el bajo y lo llevaba a tocar a su banda y después bueno, en el estudio y en vivo iban puliéndose, iban saliendo todo lo que hacían ellos, ¿no? Pero numerosísimos testimonios de músicos grosos nigerianos que surgieron a partir de los High Grades, la banda que vamos a escuchar. Una banda iniciática de Nigeria, vamos a escucharla haciendo Road Rider, uno de los clásicos, los High Grades de Godi Oku. Oh, transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Un sistema integrado permanente de cobertura mundial. Sus estaciones de onda corta. 5.550 kilociclos en la banda de 11 metros. 12.330 kilociclos en la banda de 19 metros. 24.069 kilociclos en la banda de 25 metros. Y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok. Porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Directamente desde una playa de Tailandia, estamos transmitiendo, estamos con las patas en el agua, está muy calentito el día, está hermoso, mucho sol, todavía es de día acá, el sol está muy fuerte, tenemos un montón de frutas tropicales arriba de la mesa, las estamos degustando con unas bebidas y nos vamos a ir al Sahara. El Sahara, ese desierto gigantesco donde viven los pastores nómadas que desde hace miles de años lo recorren buscando oasis, buscando las rutas de las caravanas antiguas desde Libia, Argelia, Níger, Malí, Burkina Faso hasta el norte de Nigeria. Ahí habita un pueblo que se llaman los Tuaregs, son los que hablan las lenguas que también se llaman así, o Tamajic. Es el idioma de los Tuareg, que son parte de la familia de los bereberes, la familia afroasiática sería. Este pueblo Tuareg, que es un grupo étnico bereber, es nómada y son descendientes de practicantes del Islam, de comunidades indígenas del norte de África. Y bueno, vienen recorriendo desde un mosaico de lugares, de Tafur Alt en el norte de África, de Medio Oriente, de Europa también, los primeros agricultores europeos que viajaron hacia ahí, y el africano subsahariano también es otro componente grande de este pueblo. Anteriormente a la conquista musulmana del Magreb, ¿no?, que es toda la época en la que los musulmanes islamizaron toda esta zona, y el pueblo Tuareg viene de los garamantes, que son los que habitaron Fezzan ahí en Libia, y de ellos, por supuesto, han sido islamizados también. Tienen muchas muchos clanes, estatus social y jerarquía de castas también, y una confederación política muy compleja. Y ellos son los que controlan y han controlado siempre las rutas comerciales transsaharianas que recorren el desierto, donde caravanas de comerciantes, de magos, de músicos, de brujos, de todo tipo de personas que se arriesgan a viajar por el desierto y viajan en un viaje cósmico, porque también ahí la noche debe ser tremenda con las estrellas y acampando al aire libre en esos oasis con, donde hay unas palmeras, un poco de agua, algo de fruta. Este pueblo dio origen a muchísimos músicos, esta tradición dio origen a muchísimos grupos y músicos. Bueno, hay uno que hoy traje que es un guitarrista Tuareg del Níger. Es muy bueno. Canta en Tamajic y, bueno, generalmente aborda en sus letras todas las preocupaciones geopolíticas del pueblo Tuareg, ¿no? Se llama Bombino, Omara Bombino Mokhtar en realidad, pero le dicen Bombino. Nada que ver con la bebida espirituosa que nos caracteriza a los argentinos, pero Bombino es un músico increíble que es tema de un documental muy lindo que se llama Agadez, la música y la rebelión, ¿sí? Nació en el 80 en Tidene, en Níger, un campamento Tuareg, ahí en el medio del desierto, a 80 kilómetros al norte de Agadez. Es miembro de la tribu Ifogás y pertenece a la federación Kelair Tuareg. Cuando comenzó la rebelión Tuareg en 1990, que fue un despelote increíble, donde se rebelaron contra el poder de turno del país, ¿no? Bombino, junto con su padre y su abuela, se vieron obligados a huir a la vecina Argelia en busca de seguridad, porque, bueno, estaba todo mal ahí en Níger. Durante este tiempo, unos familiares que estaban de visita dejaron una guitarra y Bombino comienza a aprender a tocar por él mismo el instrumento, se mete ahí sin profesor, sin nada. Después, más adelante, estudiaría con un renombrado guitarrista tuareg, que es Haya Bebe. Le enseña un poco de música y le pide que se una a su banda porque veía el talento que tenía el pibe. Y ahí se ganó el apodo de Bombino, que se deriva de la palabra italiano bambino, ¿no? Que significa niño pequeño, y ahí Bombino le decían. Y bueno, empieza desde antes de ser adolescente, incluso ya empieza a tocar. Y bueno, los amigos miraban videos de Jimi Hendrix, de Mark Knopfler, y este empieza a copiar los estilos. Y bueno, trabaja como músico, pero también pastor. Es pastor en el desierto, cerca de Trípoli, ahí en Libia. Y en el 97 Bombino regresa a Agadez y comienza su vida de músico profesional. Empieza a grabar, le va muy bien, con una banda eléctrica, y bueno, toca en bodas, en funerales, en todo tipo de fiestas, hasta que saca en vinilo el primer disco, el grupo Bombino, Guitarras de Agadez, y bueno, en el 2009 saca el volumen 2, hecho por Sublime Frequencies. Le va súper bien y tiene toda una carrera internacional hoy, es muy conocido, yo creo que con Tin Arigüen, que es la banda más conocida, y Marjan, que también son muy conocidos, Bombino se ha ganado un lugar ahí en lo que es la música tuareg y la música del desierto. Nos vamos a meter con Bombino haciendo Y Mujar, en una versión acústica del tema que lo hizo famoso, Y Mujar de Bombino. aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Vamos a hacer un cuento hermosísimo de Abelardo Castillo, uno de los mejores cuentistas argentinos. Es un cuento de Navidad que ocurre en 1956. Un escritor sombrío y solitario siente por primera vez en muchos años la necesidad de no pasar otra Nochebuena emborrachándose solo, y unas horas antes de las 12 sale a buscar la compañía de un viejo marinero checoslovaco que vio en uno de los bares del puerto, un bar al que el escritor va a beber y a escribir cosas que siempre termina tirando. Nunca habían hablado con ese viejo. El viejo siempre estaba solo en la misma mesa, fumando su pipa y mirando fijamente un vaso de una bebida turbia. Pero él siempre supo que el viejo lo observa, como si algo los uniera. Por eso esa noche, vísperas de Navidad, camina hasta su mesa y le dice: «Vení conmigo». El viejo apenas alza los ojos, no entiende y dice: «¿Qué dice, señor?». «Que vengas conmigo a mi casa a pasar una Navidad decente», dice el escritor y lo saca del bar. Al rato los dos beben champán frente a una mesa donde están los restos de la cena, junto a un candelabro de plata que el escritor heredó de su padre y que es lo único que misteriosamente todavía no fue a parar al empeño. Recién cuando falta una hora para medianoche y cuando ya están bastante borrachos los dos, el viejo checoslovaco empieza a hablar. Se llama Franta y tiene un acento raro y dulce. Habla de su país, de una pequeña aldea perdida entre colinas grises, de una mujer rubia de ojos azules, de un nenito también rubio, también de ojos azules, que hace 30 años que no ve. Cuando vine a América, él apenas caminaba, ahora ya debe ser un hombre, dice el viejo con dolor. ¿Nunca intentaste volver, viejo?, pregunta el escritor, y entonces la cara del viejo se endurece. ¿Volver? Usted lo dice fácil, señor, pero es muy feo volver como mendigo. No, señor, volver así no. Ella, mi mujer, murió hace mucho y mejor si allá piensan que yo también me morí hace mucho, porque el dinero que había juntado para traerla a ella y a mi hijo lo perdí en el juego. ¡Qué vergüenza, señor! ¡Qué vergüenza no poder matarse! Franta toma un trago más de alcohol. El escritor se lo queda mirando unos segundos. A lo largo de la noche había notado que Franta lo creía al escritor un hombre rico, un millonario tal vez, un poco desequilibrado y artista. La manía de escribir en los tugurios y acaso el candelabro le habían hecho suponer eso al viejo. Y en ese instante al escritor le empieza a dar vueltas en la cabeza la idea de contarle una mentira. Una mentira que todavía no tiene clara del todo, pero empieza. Y le dice: «Esta forma de vivir que llevo, viejo, usted es inteligente y lo adivinó, no es más que una extravagancia, una manera de sacarme de encima el aburrimiento, porque soy muy rico». Y el viejo lo mira con odio al escritor. Cuando se acaba la botella y el escritor le da la espalda para buscar otra, puede ver que inconscientemente la mano del viejo se cierra sobre el mango de un cuchillo que hay sobre la mesa y que enseguida suelta cuando el escritor vuelve con la botella llena. ¿Sabés lo que es el cáncer vos, viejo?, dice de pronto el escritor para dramatizar la mentira y apoya las manos en la mesa. Yo también, igual que vos, soy un pobre infeliz que no se anima a matarme. Tengo cáncer, viejo. Estoy lleno de plata, pero tengo cáncer. El viejo, que lo estuvo mirando todo el tiempo, de golpe comprende y sus ojos se ponen enormes. El escritor dice: estás hablando con un hombre que ya se murió. ¿Entendés, viejo? Por eso vivo lo poco que me queda como se me antoja. Ya no pertenezco a este mundo. El mundo es de ustedes, los que todavía pueden soñar. Yo soy menos que un cadáver. Y en ese momento, a la vez que suenan las sirenas del puerto y los petardos de las 12 de la noche, súbitamente la idea que buscaba el escritor cobra forma dentro de su cabeza y le dice: por Dios, viejo, Franta, por ese Dios que acaba de nacer para todos los hombres, yo te juro que toda mi fortuna servirá para que vos vuelvas a tu tierra. Esa es mi reconciliación con el mundo. Vas a volver, viejo, a ver a tu hijo. Vas a volver como un hombre a tu tierra natal. El viejo Franta lo mira, se le ponen los ojos húmedos. En un arrebato de gratitud incontenible, el viejo lo besa al escritor en las manos y le dice llorando: gracias, gracias, no te voy a olvidar nunca mientras viva. Y se va quedando dormido sobre la mesa el viejo, borracho de alcohol, y sueña que vuelve a la pequeña aldea de colinas grises, que acaricia los cabellos rubios de su hijo y que mira a sus ojos claros como el cielo. Con todo cuidado, el escritor se levanta sin despertar al viejo, agarra el pesado candelabro de plata y después de acariciar suavemente la cabeza del viejo le dice al oído: feliz nochebuena, Franta, y le revienta el cráneo con el candelabro. La mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Sabés que buscando noticias para contarte o cosas que me llaman la atención en la semana, siempre hago lo mismo, las voy como guardando en una carpeta para después leerlas acá, encontré una del Chaco que dice: buscan a una madre huichí que sacó a su hija del hospital para que la atienda un pastor. Y como subtítulo dice: para las comunidades, ir al hospital es volver en un cajón. Ocurrió en Santa Victoria Este, habitado sobre todo por comunidades indígenas. La madre ya perdió a dos hijos. Una especialista señala que no es exclusivo de los pueblos indígenas pensar que dentro de la fe se puede curar con ejercicios espirituales y que hay personas con poderes para curarlos. Hasta ayer continuaba la búsqueda de una madre que sacó del hospital de Santa Victoria Este a su hija para llevarla a que la atienda un pastor evangélico en Fortín de Orbigny, una localidad boliviana cercana a la triple frontera que involucra en el departamento de Yacuiba. La nena padece de desnutrición crónica, es integrante de una comunidad del pueblo huichí de Santa Victoria Este, esto es en el departamento de Rivadavia, en la zona de la triple frontera, ¿no? Y las autoridades del hospital de este pueblo informaron a la comisaría local sobre la decisión de la madre, dado que la niña se encontraba bajo tratamiento. Cuando yo vivía en el Amazonas, hace 30 años, tenía un mono, una mona grande que la había criado desde bebita, una mono araña que se chupaba el dedo del pie porque en el pie tiene pulgar y en la mano no, en la mano tienen 4 dedos. Y me acuerdo que mi monita, Maki, la tuve como un año y medio y en un momento tuve que irme de ese lugar que se llama Alter du Jaun, que es en el río Tapayós, porque ya no llegaban los cruceros a los que yo le vendía artesanía durante unos meses, que son los meses de seca, en que no llueve, ya no entraban esos grandes barcos, y bueno, no había temporada para hacer, entonces me tenía que ir de ahí, decidirme a Belén do Pará, que es la ciudad capital del estado de Pará, en la desembocadura del Amazonas, frente a la isla de Marayó. Llevé a la mona conmigo ahí, estuve un tiempo con ella, y en ese tiempo empezó como a enfermarse porque la ciudad es muy grande, tiene mucho tránsito, hay mucho despelote. Y yo me acuerdo que en la plaza, en la Presidente Vargas, en la Plaza de la República, vendía mis artesanías ahí y la mona hacía como un show, jugaba y la gente venía, le sacaba fotos. Y me acuerdo que un veterinario que se me arrimó esa vez, me dice, después de quedarse un rato mirándolo, me dice: qué lindo, qué linda la monita. Yo le digo, es un mono, tiene un pito así largo. Me digo, es un mono. Me dice, no, me dice, esa es la vagina externa, es una mona. Y digo, ah, mirá, nunca sabía, por eso seguramente que la trataba como un varón y era una nena y era recelosa. Y la tuve ahí un tiempo, pero me dice, acá se va a morir, me dice, porque es demasiado inhóspita la ciudad para ella. Entonces me encontré en esos días con una pareja de médicos que tenían un barquito, que eran paulistas, eran del estado de San Pablo, y el estado de San Pablo en aquellos años, te hablo hace 30 años, les pagaba para que fueran por las comunidades indígenas del río con una obra de teatro que ellos representaban, y el monito les venía bárbaro para ir con ellos a hacer la obra, entonces se la llevaron, ¿no?, con ellos. La obra de teatro era, me acuerdo que se trataba de una india o un indio que van al hospital y que se muere por los remedios que le daban en el hospital, se mueren de una enfermedad que ellos les llamaban en ese momento hospitalitis. ¿Por qué no creían en eso? Porque era tan deshumanizado y tan lejos de su cosmovisión que se terminaban muriendo como moscas los indios en la ciudad yendo a buscar remedios al hospital. Y esta obra de teatro les decía que tenían que volver a sus comunidades indígenas a ver al payé, que es el médico brujo, que con sahumos y humos los curaba y tenían una expectativa de vida muchísimo mayor con los remedios de plantas y de yuyos, y se curaban muchísimo más que en el hospital. Entonces, cuando uno lee una noticia así como esta, que está judicializada y que hay un despelote bárbaro, uno se pierde un poco en lo que es la cosmovisión de la persona que en este momento está sufriendo todo lo que sufren. Primero hay una palabra que no pasa desapercibida, que está ahí metida, que es la de desnutrición, ¿no? Desnutrición crónica, dice. En este momento de la historia del país estamos condenando al 73% de la población, que salió ahora que somos pobres todos, a una alimentación deficiente, pero ni hablar de las comunidades indígenas del Gran Chaco, que seguramente están muy, muy por debajo de lo que es la indigencia, ¿no? No la pobreza. Y en esa desnutrición, que se mueren los nenes con diarrea estival y con un montón de pestes, pensar que la solución es judicializarlos para que tengan que caer a un hospital público y lejos de su cosmovisión ser tratados como blancos, es muy complejo el tema, no es un tema fácil. Yo sé que va a salir gente que está escuchando en este momento y que piensa ahí, bueno, pero el atraso y el desarrollo, y hay un montón de temas que se entrecruzan en esto. Pero me llamó la atención y me hizo acordar de esa vieja historia en el que unos pibes jóvenes, médicos, medio hippies, les pagaba un estado para que fueran a hacer una obra de teatro, a contarle a la gente que en realidad era mejor que se curaran con sus propios remedios, que creyeran en sus médicos, brujos, que tuvieran fe en que se podían curar y no caer en la deshumanización más terrible, que es vivir en contacto con la ciencia del hospital. Y tuve, hoy se cumple el aniversario de Venus, así que tuve mi experiencia en los hospitales, la quimioterapia y todo eso, y hablo desde ahí también. Bueno, nos vamos a meter con Fatoumata Diawara, una pibita que se hizo muy famosa hace poco. Ella era actriz, nació en Costa de Marfil en el 82, es bastante joven. Es una artista muy polifacética, ¿no? Porque vive en Francia, es actriz, es bailarina, pero también es compositora y cantante. Y fusiona el folk guazulu, que es el de su tierra, con funk, con jazz, con soul. Y bueno, ya ha colaborado con muchísimos músicos de Malí, como Musangaré, Toumane Diabaté, y con Amadou y Marianne, el dúo de ciegos que hizo famoso Manu Chao. También con Mulatu Astatke, el etíope que hoy te contaba al principio del programa, que es uno de los padres del etio jazz. Pero eso lo llevó a ser muy conocida y ser elegida por Gorillaz, por ejemplo, para hacer un tema con ella. Gorillaz es la banda de Damon Albarn, ¿no? De un músico que tuvo una banda tremenda que era Blur. Bueno, una super banda inglesa de la época de Oasis y de, bueno, de tantas bandas, ¿no? De ese momento, que fue muy grosa en el mundo. Y bueno, hoy Gorillaz es. Con ella hicieron Desolé. Desolé es el tema que hicieron con Fatoumata Diawara. Gorillaz es un referente hoy de la música mundial. Damon Albarn es un tipo muy talentoso que se junta generalmente con gente de otras partes del mundo para algunos proyectos alternativos. Por ejemplo, con Afel Bokoum, un guitarrista medio árabe que es muy bueno. También con una banda sinfónica de Siria. Es un tipo muy talentoso. Bueno, Fatoumata, que es la música que vamos a escuchar ahora, desde los 10 años que la envían a Bamako, a la capital, con una tía que era actriz, y ahí entra en contacto con lo que es el mundo de la actuación, la interpretación y el arte, y empieza a trabajar ya desde muy chiquita en películas. Empieza en una película que se llama Tafé Fangá, que la dirigió Adama Drabó, un director de Malí, que narra la toma de posesión de las mujeres en un pueblo dogón, que es un pueblo muy antiguo, y después trabaja en Génesis también. Bueno, trabaja en varias películas hasta que, bueno, la empiezan a hacer, la empiezan a conocer, porque entre bambalinas, entre las piezas de teatro y las escenas de las películas, solía cantar ella, agarraba una guitarrita y se ponía a cantar, y bueno, esto lo hace que la gente la empiece a escuchar, y hasta que la escucha un productor y músico de Malí muy grosso, que es Cheikh Tidiane Seck, y bueno, eso se da cuenta del potencial que tenía Diawara, y bueno, hoy es una de las artistas africanas más talentosas del momento, es una tipa muy muy reconocida que tiene todas esas colaboraciones que te contaba. Y vamos a escuchar dos colaboraciones de ella. El primero es un blues, se llama Blues, que lo hace con Roberto Fonseca. Y el segundo es el tema que hace con Damon Albarn, el líder de Gorillaz, que se llama Nsera. Con ustedes, Fatoumata Diawara o Diawara. That we love, oh, you, Lord.

cambiando de casa, mudanza perpetua, metamorfosis constante, barriendo y desechando. Hay ganas que no tengo, esperanzas vencidas, deseos quebrados, ilusiones rotas, emociones truncas, mis poros disueltos en la nada. La realidad es un carrusel que se cae y le descopea. Bueno, y en épocas de polémicas con respecto al racismo, la otra vez hubo todo un tema con los jugadores de la selección que habían cantado una canción sobre los jugadores de Francia y que eran de países africanos, que es algo que igual a cualquiera le llama la atención, ver una selección de un país europeo donde todos son negros y todos son de países que sufrieron el colonialismo más terrible. Justo buscando las notas para esta semana me encontré con una que ya viene saliendo en Página 12 hace un par de semanas en la parte de negritud y dice: Brasil, desigualdad racial en el sistema de justicia. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, si sos pobre o si sos negro tenés muchísimas menos oportunidades de salir libre si caes en manos de la justicia que si sos blanco y rico. Obviamente los acusados negros tienen 10 veces más probabilidades de ser arrestados que los acusados blancos. Este es un estudio del Consejo Nacional de Justicia que detalla disparidades en la aplicación de la justicia para negros y pobres en Brasil. Claro, lo que por ahí no dice la nota es que en realidad es porque Lula está en el gobierno que esto se estudia y se mira, porque si no, no le darían pelota, porque es parte de la realidad diaria de los países latinoamericanos y los países del tercer mundo. Pero seguramente que en los del primer mundo también debe ser igual, yo no conozco tanto, pero debe ser igual. Y las personas negras, pobres y socialmente vulnerables son, bueno, carne de cañón de la justicia y del poder. Así que el 76% de los casos de personas que están en esta condición se ordenó prisión preventiva del imputado. La pérdida de libertad se concentró entre personas de los estratos socioeconómicos más pobres, dice. Y bueno, es parte de eso, que vas a Brasil y es un país hermosísimo, es decir, no hay racismo, conviven perfectamente, pero sabemos que todo es una cáscara y que abajo de esa cáscara la vulnerabilidad y los derechos y la pérdida de derechos son siempre para el mismo sector. En general, para el pobre, pero en lugares donde hay tanta población negra, también para la población negra. Y hablando de negros, nos vamos a ir al encuentro de dos negros hermosísimos, dos personajes increíbles, que son esas páginas de fusión de dos culturas que nos interesa tanto en La Mestiza difundir. Es un disco que salió en el 2010, creo, se llama Afrocubismo. Bueno, lo nominaron a un montón de premios, ganó el Grammy y tal, pero bueno, es la unión de músicos de Malí y de Cuba. Yo cuento siempre en el programa que la música africana, que es el origen de todo, porque bueno, no sé si sabes que el hombre salió de África, desde los Australopithecus primeros, los Homo habilis, los Homo erectus, que son los primeros en realidad que salen de África. El Homo erectus sale en dos oleadas sucesivas, llegan a Asia, colonizan casi toda Asia, que es donde se conoció un famoso fósil en Java, que durante muchos años se le llamó Pithecanthropus de Java. El Pithecanthropus era un Homo erectus. Y después en Europa también, en España más precisamente, hay un lugar que se llama Atapuerca, que es una cueva que tiene un pozo muy, muy, muy hondo donde tiraban, se llama el Monte de los Huesos, y ahí tiraban huesos de las presas, de lo que cazaban y también de gente muerta. Y ahí se encontraron restos de Homo erectus también en España. O sea que el Homo erectus es el primero que sale de África, pero bueno, después obviamente el que sale y coloniza todo el planeta es el Homo sapiens. Ya el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, en su variedad cromañón, en su variedad neandertal, y la nuestra son los que colonizan todo el planeta. Ya América no tuvo ninguna población humana que no fuera Sapiens Sapiens, ¿no? Ya la primera colonización del hombre por Bering o por barco, las teorías que vos quieras, todos ya son Sapiens Sapiens. Y siempre la teoría de que todo sale de África y los ritmos salen de África y la música sale de África y el tango tiene raíces africanas, el blues tiene el soninké y la música caribeña lo mismo, son los esclavos africanos que llevaron sus ritmos a América, ¿no? Y bueno, eso terminó influenciando el blues, el gospel, todo, todo, el jazz y toda la música del Caribe. Pero lo que cuenta la historia es que en los años 40 y 50, la diáspora de músicos cubanos sobre todo, pero también de otras partes del Caribe, terminó influenciando a la música de Cuba, a la música de África, y eso hizo todo un ida y vuelta que generó que bandas africanas se dedicaran a hacer música caribeña, y todo este ida y vuelta, ese feedback que se generó, es súper interesante. Y en el 2010 se da esta fusión de querer grabar con músicos de Cuba y de Malí, ¿no? Malí es una de las tierras más ricas en música de África, ¿no? El álbum este, Afrocubismo, lo grabó el sello World Circuit con un productor que se llama Nick Gold y un ingeniero que es Jerry Boyce en Sonoran Studio en Madrid, en España, en el 2010. La mezcla se realizó en Londres, en los Livingston Studios, y también en Fareham. La idea detrás del disco de Afrocubismo fue el concepto original del álbum Buenavista Social Club, que había salido en el 97. Ahí habían participado muchos de los músicos cubanos con Ray Cooder, ¿no? Este concepto, sin embargo, se frustró cuando las visas cubanas para los músicos de Malí se retrasaron y no pudieron viajar. Y eso, bueno, ahí se recurrió a los servicios de Ray Cooder, y entonces, que había grabado con Ali Farka Touré, porque hay un disco muy, muy zarpado del mejor músico de Malí, que es Ali Farka Touré, con Ray Cooder, que había hecho Buenavista Social Club, que se llama Talking Timbuktu, hablando de Tombuctú. Bueno, un disco pero precioso, tremendo, lo recomiendo ampliamente, es uno de los mejores discos de música africana. Es Ali Farka con Ray Cooder, tremendo. Y bueno, ahí ese disco captura los patrones rítmicos y los melódicos que son muy comunes en la música tradicional de África Occidental, ¿no? Y también la música afrocubana. Y ahí entonces es que empieza a cranearse todo esto que va a pasar, ¿sí? Entonces, en realidad es la unión de dos músicos increíbles que se juntan, que son Elías Ochoa, un músico de Buenavista Social Club increíble, y con todo lo que tiene que ver con estos músicos de Malí, que seguían, bueno, lo que tenía que ver con lo que había hecho Ali Farka, pero sobre todo es el tocante de cora, que es Toumani Diabaté. Toumani Diabaté es el mejor tocador de cora de África, y con Elías Ochoa en guitarra y voz hacen este disco increíble. Participan, por supuesto, otros músicos, ¿no? Participa Basekuku Yate, que es el tocador de Ngoni, debe ser el mejor hoy en día. Kase Madi Diabaté en la voz, Yelimale Tunkara en guitarras, Diabaté en balafón, Baba Sissoko en tambor parlante, el Talking Drums, ese que suena como agua, Eglis Ochoa, Jorge Maturel en congas, José Ángel Martínez en contrabajo, pero por supuesto es la unión de Elías Ochoa y Toumani Diabaté. Los vamos a escuchar en el tema 6 del disco, que se llama Yarabí. Hermoso tema, tranquilo, para meternos en el mundo de afrocubismo. Ah. sigue solo. A luta y a radilo, en concha no hay rabina sigue solo. Garabi que le dolo leri, garabi que le banaleri. Yeah. Muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro, caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diafanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver los calderos, las pailas, las tenazas y los anafanes se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el alma». 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Y así como recomendamos a Gabriel García Márquez, también recomendamos a Rulfo, a Carlos Fuentes, ¿sí? Con libros increíbles, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, a Alejo Carpentier de Cuba con Los pasos perdidos, a Vargas Llosa con La casa verde y Conversación en la catedral, a tantos autores, ¿no? Que José María Arguedas con Todas las sangres y los ríos profundos, a Ciro Alegría, Alcides Arguedas del Titicaca haciendo Raza de bronce, tantos libros hermosísimos que nos cambiaron la vida. Nos complace presentar siempre a algún músico que no es conocido, que es nuevo. En este caso nos vamos a ir con una cantante muy muy joven que hace música bantú. El término bantú es medio raro, es medio abarcativo, porque en realidad todos son bantúes, porque el término bantú se refiere a un complejo lingüístico más, ¿no? Que tiene que ver con la lengua, que viene de los valles centrales de Nigeria, Camerún, y que en la expansión en el Holoceno tardó 2 milenios y se transformó en la mayor familia lingüística de África, ¿no? Hoy hay 556 variedades de lenguas bantúes. Entonces, en todos los países se hablan lenguas bantúes. Y cuando se habla del pueblo bantú, en realidad se refiere a esta diáspora lingüística, a esta lengua que se consolidó en África Central, Oriental y Meridional, y no tanto a la parte étnica, ¿no? Porque desde los bosquimanos y montones de pueblos de África Central tienen características bantúes porque hablan, miles de idiomas que tienen que ver con la lengua bantú. Pero bueno, la que vamos a presentar es considerada una de las divas de la voz soul bantú, le dicen, ¿no? Es una artista de Gabón que se llama Pamela Badjogo. Es de Gabón y grabó discos muy muy lindos, una mezcla de afro blues, afro jazz, de afro world. También se pueden enmarcar dentro de lo que es la estética del soul, ¿no? Ella formó parte de una banda que se llamaba Las Amazonas de África, que eran todas mujeres y que ha tenido mucho éxito internacional. Sacaron 2 discos en el circuito de Rare World. fueron muy, muy famosas en su momento porque, bueno, el grupo utilizó la música para afrontar los problemas que afectan a las mujeres. Como decía ella, Bayogo, en una nota decía: estamos hartas de ver a las mujeres sufrir a causa de la violencia en la familia, en las zonas de guerra. Queremos que esto pare, que esto se detenga. Y bueno, era una protesta explícita a la desigualdad y la violencia sexual que sufrían las mujeres. Entonces las Amazonas de África tuvieron un momento así muy, muy grosso en el que todo el mundo paró la oreja. Bueno, Pamela es del 82, era corista en la iglesia, después se muda a Bamako para estudiar una beca, quería estudiar la malaria en el 2005. Y mientras vive en Bamako, en la capital, comienza a cantar y grabar en estudios y empieza a colaborar con un productor francés muy conocido que se llama Manjul, que bueno, esto la lleva a participar en certámenes y conciertos de concursos, ¿no?, de música, y gana una semifinal de Africable contra un artista que es Cheikh Sirimane Sissoko, que es bastante conocido también. Bueno, ahí financia su disco, su primer disco, y le toca actuar también en la clausura de la Copa Africana de Naciones en 2017, esto la hace mucho más conocida, y después se va a Europa y se muda a Lyon en el 2017 y se pone a tocar con los artistas del Périgord, y de ahí que, bueno, tiene ya eventos y conciertos que la hacen mucho más conocida, y eso la lleva a colaborar con un montón de bandas que la eligen como colaboradora, ¿no? Ella, antes de estar en las Amazonas de África, había estado con bandas regrosas, ¿no? Fue corista de Cheikh Tidiane Seck. Participó en las bandas de Salif Keita y de Oumou Sangaré, que es una cantante maliense tremenda. Y bueno, eso la catapultó, digamos, a hacer una estrella. Yo me encontré con un par de temas ahí en internet y empecé a buscar información de ella y a bajar discos. No hay mucho, hay dos discos en solitario y los discos de las Amazonas de África. Pero bueno, elegí para el programa de hoy uno que es más tranqui, que se llama Yieh. Así con Y, I, E, I, H, I, E. Los dejo con Pamela Bayogo o Bayogo, una de las cantantes nuevas del África. Devenu, c'est comme si j'avais tout perdu depuis que t'es parti. Ma direction, le sens de ma vie, ma joie, mon insouciance, le sommeil et l'appétit. Ce monde. je tiens debout. C'est pas facile, papa, je dois rester debout. Hey. C'est pas facile, maman, de rester debout. Hey. C'est pas facile, papa, je dois tenir debout. Hey. C'est pas facile, maman, mais je suis debout. Hey. El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Vamos al encuentro de uno de los músicos de la familia de Fela Kuti. Fela Kuti es un prócer en la música africana. En este caso es uno de sus hijos, es Femi Kuti. El otro que también es conocido se llama Seun Kuti, que en general lo conocemos mucho por los temas de Nehuen Afrobeat, una banda chilena que toca música de Fela y que en general Seun Kuti viene a veces a tocar de invitado. Pero ahora nos vamos a meter con Olufela Olufemi Anikulapo Kuti. Así se llama el joven Femi Kuti. Nació en el 62, ya no es tan joven. Y es un músico nigeriano que se dedica al afrobeat, igual que el papá. Comenzó su carrera musical tocando en la banda de su papá, que era Egipto 80, una super banda africana. Después fundó en el 86 con Dele Sosimi, un músico también de ahí, la primera banda de él llamada Positive Force. Bueno, se hizo un artista independiente con el enorme legado de su padre, ¿no? Bueno, nominaba muchísimos premios. Él se va, él nació en Londres en realidad y se va y crece en la antigua capital nigeriana de Lagos. La mamá, que era Remilekun Taylor, dejó al papá y decidió y se lo llevó a vivir con ella. En el 77, cuando él tenía 15 años, se va con el papá a vivir y comienza a tocar el saxo en la banda Egipto 80, ¿no? Bueno, tiene un compromiso muy fuerte, igual que el papá, con las causas sociales y políticas, lo que le ha llevado a tener numerosos problemas en los países africanos. Y bueno, con músicos estadounidenses como Mos Def, Common y Jaguar Wright, colaboró con un disco muy famoso que se llama Fight to Win en el 2001. La abuela ya había sido una activista política y activista por los derechos de las mujeres, era Fumilayo Ransome Kuti. Son una familia muy muy conectada con las luchas sociales y con todo. Había elegido dos temas, pero se nos escapa el programa, así que vamos a escuchar de él un tema solo, el segundo que habíamos programado, que es Another Way Be That. Femi Kuti. Another way be that. Another way be that. Another way be that. Another way be that. Another way be that. Abro la boca para nombrarte, suplicio, para regurgitar tus muelas de hastío cansada. Nada me juzga, soy el sin plan. Prefiero controvertirme escueta, muérdago de falacia, la sombra que no asombra. Digiero, ensueño, escucho siluetas sucias, entreveros, truenos de desidia, la palabra que no te nombra, guardada, la palabra que no te guarda, musgo encendido, valle de piernas agradecidas, lo que el misterio diga. Sabés que salió un libro que me gustaría leer, que me gustaría encontrarme con él, quizá en exámetro esté. Se llama En Pampa y la Vía, Osvaldo Baigorria, Crónica de Crotos, Lincheras y Nómades. Es un tema que me interesa mucho porque, bueno, no sé si sabés que en la Argentina de los años 20, 30, 40, 50, hubo toda una movida medio anarquista de crotos, de gente que viajaba por el país, que leía mucho y que hacían vida de linchera, anarquismo transhumante. Es una deriva del nomadismo, ¿no? Historias de vagabundos y anarquistas son el centro de estas crónicas guiadas de este chico que se puso a escribir este libro sobre, bueno, él tuvo su experiencia de nómada en los años 70 y descubrió que su padre también había tenido un pasado vagabundo, y todos los que anduvimos vagabundeando alguna vez por el mundo nos interesa mucho ese tema, y sobre todo en la Argentina tiene una historia muy larga de gente que regrosa, que no creía en el sistema y que creía en algo alternativo, y que, bueno, en ese símbolo de resistencia frente a órdenes normativos y contratos morales pautados históricamente, ¿no? Bueno, hacían estos viajes de autodescubrimiento y de contagio y de llevar las ideas por los caminos de este país, ¿no? Así que, bueno, es interesante. La nota salió en página, a ver, es del 13 de agosto, o sea, de hoy. Se llama En Pampa y la Vía, de Osvaldo Baigorria, Crónicas de Crotos, Lincheras y Amantes. Nos vamos a ir al encuentro un músico de la casa, un músico que nos encanta, es Milton Nascimento, de Río de Janeiro, nació en Río, carioca, pero se crió en realidad nada que ver en Minas Gerais, fue adoptado por una familia blanca y el tipo se dedicó a ser un prócer de la música brasileña. Tiene un falsete y un rango tonal, pero con una calidad impresionante. Sus temas son clásicos de la música mundial. Wyan Shorter lo eligió para colaborar con él y tantos músicos internacionales: Gabriel, Pat Metheny, James Taylor, bueno, Ron Carter. Todo el mundo lo admira muchísimo y es un tipo muy querido que tiene un estilo musical y una impronta que es muy, muy sutil. Es un tipo que le cae bien cualquier música que haga, el jazz, la música popular brasileña, pero es un verdadero prócer, ¿no? De Tres Pontas, de ahí de Minas, donde se crió. El padre era ingeniero electrónico y, bueno, lo llevaba a la radio y él se pone ahí a laburar en una radio como DJ, poniendo música. Y bueno, ya después en Belo Horizonte se empieza primero como compositor a hacer músicas hermosísimas para Elis Regina y después, bueno, cuando se larga a cantar, se junta con unos amigos ahí, Marcio Borges, Fernando Brand, Ronaldo Bastos, y forman lo que sería el Club de la Esquina, que es un disco, volumen 1 y volumen 2, que salió en el año 72 y que, bueno, revolucionó la cabeza de los brasileños a todo nivel, porque tiene una calidad y una modernidad para esos años lo que hizo, que fue increíble. Así que si tenés que buscar un disco que revolucionó la música brasileña, aparte de Luis Gonzaga, tenés que ir al disco del Club de la Esquina, de todos estos pibes que te nombré, con el genial Milton Nascimento. Un tipo que se dio todos los lujos del mundo. Trabajó en la película Fitzcarraldo de Werner Herzog. No sé, un capo total, un tipo increíble. Y elegí dos temas que me gustan muchísimo de él. Pero bueno, San Vicente, que es un clásico hermosísimo, y Tella de Renda, también, tremendo tema. Los dejo con Milton Nascimento. Coração americano, acordei de um sonho estranho, um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade. pesados, já tão sentidos, campos de força tempos atrás. De meu destino o que restou, marca profunda de muito amor, tão procurada, iluminada, essa loucura que me abraçou. O que se deu, o que se trocou, quanta verdade a se entrelaçar. O que me cerca, onde hoje estou, numa saudade sem tempo e fim, acomodada, gente parada, teia de renda que me cercou. Eu não aceito o que se faz, negar a luz fingindo que é paz. A vida é hoje, o sol é sempre, se já conheço eu quero é mais. De Idea Vilariño, la poesía Ya no, escrita cuando rompe su relación con Juan Carlos Onetti. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche. No te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré. ¿Dónde vives? ¿Con quién? Ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Y juntando peperina para poder comprar el pan, Celestina Cuello. Para allá, para la bola Sierra. Y de las chacras arriba, pero allá sí había fruta. teníamos animales, teníamos la verdura, teníamos la leña para hacer juego, de juntayuyo, vivíamos de la fruta, porque antes se cosechaba que el pelón, que la pasa, que la nueces, que arrope, hacíamos arrope, de las pasas fieras, de las cáscaras, del durano, vivía diferente a lo que se vivía. Y tenían animales de corral, seguro. Sí, teníamos ovejas, chivas. No, antes ha sido diferente la vida. No, no, no. Yo no cambio la vida de antes a lo de ahora. Después, ahora la gente no se preocupa ni a planta perejil. De todo teníamos la verdura, de todo. Y duro adentro. Compras un pedazo de zapallo, tiene un pedacito amarillo, el otro unas vetas blancas por fertilizante. A veces no había poca agua, los íbamos a lavar allá cerca del arroyo. Mirá. Pero es otra vida. Mejor que ahora. Yo les digo, yo no cambio lo de antes, aunque antes, hay que decir, la plata no había. Todo. Antes no comprábamos la bolsa de azúcar, la bolsa de harina, ahora hay que comprar un kilo. Y comprábamos de todo. Y ahora los quesos los hacen diferente. Suero. Ahora lo hacen con un polvo, cuaja la leche. El suero de cuajo lo poníamos con un poco de sal. El cuajo. De los animales. Con ese el suero se le echaba la leche y se cuajaba. Hacíamos quesillo. ¿Ves? Pero ahora no, ahora hay un polvo. Así con arroz, con miel. También teníamos colmena antes, sí. ¿Qué tipo de miel? ¿Esa miel amarillita? Sí, gusto a la chilca. Chilca es una planta verde que hay para allá arriba, hay mucha chilca. Bien. Tiene una flor amarilla, tiene un tronco para la leña especial. Y si curaba con yuyo, desde yuyo los curaba. Pero antes la gente era sana. ¿Y? Era sana la gente porque comía lo bueno, mira, lo natural. Con yuyitos así, que la peperina, que el poleo, que el tala le echábamos. Si con ese de yuyo se curaba antes, todos íbamos a la escuela. Ay, todos mira, hemos ido a la escuela. A la escuela vieja que había para allá. Y la escuela número 90 era... Escuela, sabía, está la señora Marquesa de Bortolote, era la directora. El señor Fernández era otro, el maestro. El señor Güey, que él vivía en Dolores, de buenos maestros. Y los daban de comer y los daban el mate cocido ahí todo. De todo, que locro, que polenta, que de toda comida. Así fideo. 93 tengo, señor. Demasiado, gracias a Dios. Y claro, todos los años se carneaba un lecho, un chancho. Todos los años, sí. Allá se criaba por la misma fruta que uno perdía. Tenía damasco, que fruta que se podría, todo para los chanchos. Y se criaba todos los años un chancho para carnear. Entonces, todo, la grasa, todo eso. Mira. Antes era muy diferente. Y la vida afuera es mejor que la vida del pueblo. Claro, antes sí. Antes se secaba la carne. Ahora no se seca más. Charquicán. ¿Y cómo es el charquicán, Celestina? Y lo molíamos a la carne en el mortero y después fritaba la... Hacía la salsita, le echaba y después le echaba un polvito de harina. ¡Oh, sabroso! Y ahora después esta carne de ahora, porque les ponen tanta porquería a los animales, no se seca la carne. No, ya han hecho pruebas, gente, así para hacer el charquicán, pero no se seca. Yo no sé si se descompone, pero no la pueden secar. Cambiante no, la salaban un poquito y la secaban. Y la vacuna, muy diferente a lo de antes, muy diferente todo. Voló nuestro programa, son 20:50. Nos vamos a ir al encuentro del pueblo Mandinga. El pueblo mandingo es un imperio que existió en el oeste africano desde, bueno, tiempos inmemoriales. Los Fulani y los Wolof de la costa atlántica, los Songhai del Sahara, son pueblos que también tienen mucho que ver en la cultura y la lengua, y por la pertenencia étnica también. Fue un preimperio que existió en Malí, hasta que después un día Takeita fue el que generó lo que sería el imperio del Malí en 1200 más o menos, 1235 hasta 1546. Fueron 311 años de un estado medieval cuyo núcleo era la región de Bamako, ¿no? En Bamako surgieron un montón de griots. Los griots son los contadores de historias, La palabra viene de una transliteración francesa de guiriot y de la palabra portuguesa criado, también es un término masculino singular para sirviente. Todo esto viene de Jelly o Jelly, que es el contador de historias de África Occidental. Ese papel de esa persona que cuenta y que rememora y que tiene la memoria de toda la historia oral, de la tradición oral, de los cuentos, de las historias de las familias y de los imperios y de las aldeas. Todo ese saber cultural lo guardan estos personajes. Y esos personajes a lo largo de 1000 años han pasado su oficio de abuelos a nietos, de padres a hijos, a veces a sobrinos, con un instrumento en general muy rudimentario, viajan por todo el país, por todas las aldeas, y utilizando esa habilidad vocal que tienen, cuentan también historias picarescas, chismorreos, sátiras, hasta comentarios políticos muchas veces, y llevaban por todos los países de África Occidental ese saber de los pueblos, que en general eran pueblos mandé o pueblos mandingos. Ese oficio de los griots fue degenerando a lo largo de los años en músicos modernos hoy, como Salif Keita y otros. Y bueno, uno de los que vamos a tener hoy acá es un Jelly, un griot, que fue un cantante guineano que se hizo muy conocido en la década del 80, fines de la década del 80, porque metió un tema muy bailable en todas las discotecas del mundo, que era Yeke, Yeke. Es un tema muy, muy famoso. Mori Kanté se llama, es un tipo que nació con orígenes de malienses y guineanos también, en el seno de una de estas familias de griots más conocidas de Guinea, ¿sí?, de pueblo mandingo, y desde muy chiquito aprende a tocar la cora a los 7 años y empieza a brevar también en las importantes tradiciones de voz, de todo lo que eran esos pueblos y lo que te conté que contaban y lo que iban llevando de pueblo en pueblo. Como musulmán, integró aspectos de la música islámica en su trabajo y después se fue modernizando y haciendo una carrera desde la Rail Band, que era la orquesta que tocaba Salif Keita. La Rail Band es la orquesta de los trenes, de los hoteles, que en aquel momento, en la década del 70, eran muy importantes en África. Y ahí, en esas reuniones de los fines de semana, se organizaban estos saraos, estos eventos, donde tocaba la banda oficial, y ellos eran la Rail Band de Dakar, y ahí empezó este Mori Kanté a tocar con Salif Keita, y se hizo muy conocido, hasta que saca sus discos solistas, y bueno, hace la carrera que te conté. Vamos a escuchar un tema muy lindo de Mori Kanté, que se llama Banquiero, y después te cuento algo de Ture Kunda. Yeah.

El futuro se pianta gracias a estos sátrapas que votaron, pues no lo votamos nosotros, obviamente, pero lo disfrutamos todos. El programa voló, como siempre, se nos va de las manos. Es un placer estar acá en Radio Las Chacras, FM Las Chacras. Hacemos La Mestiza. Acordate que el programa sale el jueves de 10 a 12 del mediodía y los sábados por Sierras 104.9 de 8 a 10 de la noche. Un placer enorme estar acá y nos vamos. Hoy estuvimos muchísimo por África. Es uno de esos programas medio temáticos. Menos mal que apareció Milton y Elías Ochoa ahí en el medio para darle un gustito a otra cosa. Pero nos vamos a ir con, para mí, la mejor banda africana de todos los tiempos. Nacieron en Siguinchor, en una zona del Casamance, que es en Senegal, la zona rural de Senegal. Ahí había un músico tremendo que se llamaba Amadou Touré, que era bueno, el hermano más grande de un montón de hermanos, era cantante y era músico, se fue a París y después se fue llevando a todos los hermanos, hicieron la banda Touré Koundé, los hermanos Elefantes. El grupo cantaba en soninké, en wolof, en fulá, en mandingo, en diula, en criollo portugués, en creol, y reflejaban un poco la mezcla multilingüe que hay en esa zona de Casamance, que es la zona rural de la periferia de Dakar, ¿no? De la zona senegalesa, donde bueno, esa cosa multilingüe y multiétnica estaba presente todo el tiempo. Después Amadou moriría tocando en vivo y quedaron los hermanos, quedaron Ismael y Siouxsie Tidiane, son los dos hermanos más importantes del grupo, y ellos, cuando muere Amadou en el 81, se van de gira por todo África y recrean en las fuentes de lo que había sido esta gran banda tremenda. Después fueron invitados a tocar para Nelson Mandela en el Patio de los Derechos Humanos. Tienen discos bellísimos, colaboraron con Santana, con un montón de gente. Son geniales. Y elegí el tema este que le gusta mucho a Delfín, que se llama Sira, para irnos de La Mestiza de esta semana. Los hermanos Elefantes, Touré Koundé. Sira, manomani de sira, analiya fama bo sira. Sira, kanoni yata. Niya muda nina sira, analiya fama bo sira. Sira, kanoni yata. Niya muda nina sira, analiya fama bo sira. Sira, kanoni. Te sigue la niña.